Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Y un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anáhuac Mayap en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Bueno, hoy vamos a tener un programa en inglés. Vamos a atacar grandes bandas de los años 70 y 80. Que bueno, que esto fue en mis vacaciones, que pude entrar en una tienda allá en Inverness, en Escocia, donde me invitó mi amigo Iván. Y me volví loco, empecé a ver vinilos por todos lados y dije yo, esto es la mía. No compré todo lo que pude, pero claro, al final es un dinero. Pero bueno, la verdad que el señor que estaba ahí se rió muy bien porque me acabó regalando 4 singles cuando compré el LP de Blondie. Bueno, vamos a empezar con los Stranglers. Bueno, este LP no lo compré allá, ese que lo tenía hace tiempo. Y bueno, ya sabéis que los Stranglers son una de las grandes bandas de principios de los años 70 que se evolucionan hasta los años 80 y que fueron antecesores de muchas cosas. Vamos a escuchar un disco que es un recopilatorio del año 1982 de Liberty y vamos a empezar con el tema Duchess, una canción de LP de Ramen del año 1979. Bueno, tiene la particularidad de esta canción que cuando la sacaron, cuando sacaron el vídeo promocional, la BBC le censuró el vídeo a causa de que iban vestidos de chicos de coro. Ya veis cómo estaba la cosa en aquella época con el tema de la censura. Bueno, sin más cosa, vamos a escuchar ya mismo. Siempre tardamos, ya sabéis, Bacanal. De los Stranglers. Bueno, ya sabéis que mi inglés es horrible. Cuando hago estos programas, bueno, hago un poco ridículo porque hablo fatal inglés. Ahí cuando estuve en Escocia, bueno, más o menos me entendí con la gente, pero bueno, fue algo conflictivo. Bueno, vamos ahora con Blondie y esta banda de rock también muy importante, este grupo norteamericano que se formó en el año 74 hasta el año 82. Aparecen de nuevo en el 97 hasta hoy en día, ¿no? Podéis, bueno, visitar su página web en internet y ver, bueno, las cosas que hacen, ¿no? El disco que tengo es Parallel Lines, que este sí que lo compré ahí arriba, y es del año 1978. Es el tercer álbum de esta banda y es de esos álbumes que marcaron toda una época dentro de lo que se llama el post-rock, el post-punk, etcétera, en el mundo, ¿no? Se vendió una burrada de esto. Y se sigue vendiendo este LP. Hay una cantidad, un montón de canciones fantásticas y así de más no sabía cuál escoger. Bueno, vamos a empezar por Sunday Girl. Bueno, a ver, que sabéis que esto aquí en Bacanal siempre tenemos la cosa que... todo un clásico esta canción de Blondie, ¿no? Fantástica. Ahora vamos con Joe Jackson y una cajita que me compré con los 5 singles del EP de Iman del año 1978, que es también otro disco también muy importante en aquella época. Y bueno, esta pequeña colección es una edición especial que se hizo en Estados Unidos, y bueno, me pareció, cuando lo vi, casi parecía que me había tocado la lotería, porque es muy difícil de conseguir aquí en España. Y lo único que le faltaba era un póster que había gigante de este LP, donde sale Joe Jackson ahí vestido como de macarrilla inglés, ofreciendo un poco de contrabando, ¿no? Vamos a empezar con el tema Kida Kuta. Ya veráis que bien está este tema de Joe Jackson. Todo un temazo este de Joe Jackson. Este LP, Iron Man, es de los que más me gustan de la carrera de este músico, que bueno, que tiene infinidad de discos y es también de los grandes. Ahora nos vamos a Nueva Zelanda con un grupo que se llama Split Enz, que se formaron en el año 1972 y estuvieron activos hasta el año 2009. Un grupo que, bueno, que rompió mucho las formas allá en Nueva Zelanda, siendo uno de estos grupos ya clásicos y de referencia de la historia del pop rock allá en ese país, ¿no? Llegó a ser número uno en Australia, número en Nueva Zelanda, y llegó aquí a Europa y, bueno, y tuvo su éxito en las Islas Británicas, ¿no? Con este LP. El EP se llamaba Through Colors. Y voy a poner la canción I Got You, que es, bueno, voy a poner para allá, vamos a poner para aquí, Y a ver qué os gusta. Bueno, la verdad es que tiene un sonido muy, muy, muy de esa época. Y un grupo que se que su característica era una puesta en escena muy moderna. Bueno, vamos para allá. Vamos a bajar aquí la aguja. Y vamos a escuchar un poco a este grupo, que espero que os guste a todos. Veríais un sonido muy, muy, muy de aquella época y un power pop muy, muy potente. Ahora vamos con The Vapors y su Jimmy Jams, un single del año 1981, perdón, perteneciente al EP Magnets. Segundo y último trabajo de esta banda, que después que se tuvieron problemas internos, problemas con la discográfica, y decidieron terminar con esta historia, con esta aventura de los Vapors. Bueno, hay que decir que esta canción hace referencia al líder de la secta del Templo del Pueblo, Jim Jones, que se hizo mundialmente famoso a causa de la matanza de la Guayana. Bueno, es que tenemos cierta edad. Nos acordamos perfectamente que fue allá en el año, me parece que fue 78, 79, y las fotos eran escalofriantes, realmente algo, porque se suicidaron 913 personas y, bueno, de ellos 200 niños, ¿no? Toda una tragedia. Y bueno, y en este disco, pues The Vapors habla un poco de lo que era aquel señor, y bueno, y ya sabes, lo que la carátula de este single, pues se ve perfectamente lo que es una especie de tipo con unas gafas sonriendo y en la mano, pues, cuerpos humanos, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo ya mismo, a ver qué os parece esta canción. Do you wanna keep searching 'cause there's no other reason? Do you wanna feel smaller? Do you wanna bite? garden with me. Jimmy John's, Jimmy John's, Jimmy John's, Jimmy John, John, John's, and his soul, soul crunch. Jimmy John's, Jimmy John's, Jimmy John's, Jimmy John, John, John's, and his soul, soul crunch. And get you, he's got a place for me. He'll get you, he's got a place for me. Jones, Jimmy Jones, Jimmy Jones, John, John, and his soul, soul crumbs. Jimmy Jones, Jimmy Jones, Jimmy Jones, Jimmy John, John, John, and his soul, soul crumbs. He'll get you, he's got a place for me. He'll get you, he's got a place for me. But heaven is, heaven is, Jimmy says, heaven is, heaven is. Bueno, ahora vamos con una canción que fue todo un bombazo en su época, ¿eh? Una canción del grupo alemán Nena. Bueno, Nena era una chica que se llama Gabriela Susana Kerrer, nacida un 24 de marzo del año 1960 en Hagen, Alemania. Porque yo pensé que Nena era el grupo, no, pero es la chica. Y Nena se puso ese apodo en un viaje que hizo de vacaciones de pequeño con sus padres a Cataluña y decidió, bueno, yo lo de Nena le hizo gracia y bueno, pues ya ves, ahí quedó la cosa. Bueno, esta canción, ¿cuál va a ser? Pues bueno, muy fácil. Midnight Red Balloons, que fue todo un exitazo. Hoy en día todavía sigue escuchándose en los bares. A mí personalmente me gusta más la versión en alemán que en inglés. La que tengo aquí es en inglés. Y esta canción hace una referencia, una crítica a la Guerra Fría, cuando estaba, bueno, el actor de la canción estaba en un concierto Rolling Stone y vio como unos balones rojos se iban hacia la zona oriental, y a partir de hace esta canción, una letra, y es un tema del año 1982 que yo creo que bailamos absolutamente todos. Vamos a ponerlo ahora mismo y bajar aquí la aguja, la mágica aguja, como lo llamo, la mágica, porque para mí en veces es mágica. Ahí va, es mágica, es una cosa completamente increíble, la aguja. Venga, suena ya. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. We'll be right back. La verdad que es todo un tema que marcó una época, y yo creo que poca gente no habrá bailado esto. Porque además es una canción que se volvió a repetir con el tiempo, y bueno, y a la gente joven la verdad que le mola mogollón. Bueno, y cuando digo mogollón parezco un poco, vamos, como si fuera un chaval de 20 años, no los tengo 50. Bueno, ahora vamos con Joe Jackson de nuevo, y Don't Wanna Be Like That, de este discazo de Joe Jackson, que como os decía anteriormente es una cajita que me compré que tiene todos los singles, y que tiene particularidad que por una cara de las fundas pues es como un puzzle y forma lo que es la portada, y por otro lado pues pone fotografías de Joe Jackson con la banda, etcétera. La verdad que es todo una locura esto que compré, que me encanta. Voy a ponerlo ahora mismo, aquí voy a dejar la aguja. Que es todo un temazo. Bueno, nos vamos con Blondie. Volvemos con Blondie y este magnífico LP Parallel Lines. El tema que escucharemos es I Know But I Don't Now. Hay que decir que de este álbum, que te decía que se había vendido mucho, estaba mirando ahora lo que es son los datos, ¿no? De este álbum se llegaron a vender 20 millones de copias. Todo una burrada. Bueno, vamos a escucharlo ya mismo. We'll be right back. dog, but not your pet. Vamos a volver con el recopilatorio de Los Stranglers del año 1977 al año 82, ¿no? Con la canción Strange Little Girl, una canción lanzada en single en el año 1982, llegando este sencillo al número 7 de las listas británicas. Escrita esta canción en el año 1974 y, como os decía anteriormente, hasta el 82 no salió a la luz. De veras, qué canción más bonita esta. a recordar ahora dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash, que sabéis, comprando esta lotería nos ayudáis aquí a estar en las ondas y seguir trabajando, bueno, y agradándolos a todos vosotros, que espero que el que me esté escuchando ahora, que en este día de perros que está haciendo en Gijón, que es increíble lo que está lloviendo. Bueno, podéis comprar la lotería en el bar 470 en la Plaza del Marqués, en bar La Corrada, en la Plaza La Corrada, en Cimavilla, y en el bar Malva, en la calle Filósofo José Gaos, número 4. Bueno, yo ahora voy a llegar al momento casete. Bueno, lógicamente no tengo maquetas, no tengo así de grupos extraños de los de esta época, pero bueno, al final me decidí por un casete que tengo de los Kings, de la película Percy, que por cierto no la vi, no he visto la película de los Kings. Y la película es del año 1934, producida por Ray Davies, ¿no? Este casete del año 84. Os voy a poner una canción que también es, yo creo que es muy bonita y espero que os va a gustar a todos, que se llama God's Children. A ver. Vamos a volver con Joe Jackson y una de las canciones que más me gusta a mí de este LP and the Men, It's Different for Girls, que me trae unos gloriosos recuerdos de allá desde el principio de los 80, cuando estaba yo en Madrid haciendo un poco el ganso por Malasaña, por los bajos de Aurrera, yendo a los conciertos. Y esta canción me acuerdo de escucharla en los bares cuando estábamos ahí toda la pandilla mía. Vamos a escucharla ahora mismo, ¿veis que os va a gustar? A ver si arranca. What the hell is wrong with you tonight? Bueno, ahora vamos a ir con Dede, ese grandísimo grupo liderado por Matt Johnson. Y bueno, este vamos a poner un single del año 1986, extraído del álbum Infected, que por cierto, mirando por internet, había una cosa que no sabía yo de este álbum, y es que hay una portada que fue censurada, y no me extraña, ¿verdad? Porque se ve a un diablo masturbándose, y bueno, y haciéndolo todo ahí, y entonces se decidió censurar esa portada, que está buscadísima por los coleccionistas, y puede llegar a tener un precio entre 150 y 170 euros. También hay que decir que ahora, por el 30 aniversario de Soul Meaning, ese fantástico LP de Dede, ha habido una edición de lujo que acaban de sacar, y bueno, yo la estuve viendo por internet y me da una envidia. Lo malo que es cara, porque son unos 49-50 euros, y es una cajita con varios singles, con un libreto. Bueno, la verdad que está bastante currado. Hay que reconocer que ese LP que me dejó mi amigo Ángel, se lo tuve que devolver, por eso no se he puesto más de que el LP no he puesto más. Me gustaría comprarlo, a ver si lo pido para los Reyes Magos, pues escribo una carta y así si me puede entrar esta edición de lujo de Soul Meaning de Dede. Bueno, vamos a poner ya mismo esta canción. El tema es Heartland, y bueno, esta canción pude leer que cuando Matt Johnson la estaba escribiendo, estuvo como loco para intentar escribir la mejor canción del mundo mundial. Bueno, a ver qué os parece esta canción. And all the frightened people running home before dark, past the Saturday morning cinema, glass crumbling to the ground, and a piss-stinking shopping center in a new side of town. I've come to smell the seasons change and watch the city as the sun goes down again. Here comes another winter of long shadows and another winter waiting for utopia, waiting for hell to freeze over. This is the land where nothing changes, a land of red buses and blue bloody babies. This is the place where pensioners are raped and their hearts are being cut from the welfare state. Let the poor drink the milk while the rich eat the honey. Let the bums count their blessings while they count the money. We'll be right back. Bueno, vamos a dejar ya ADD y nos vamos a ir con Blondie, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón, el millón de euros. Fue para un tema de Blondie. Me tiene que decir qué tema es, yo creo que bastante sencillo, y qué grupo también norteamericano hizo una versión de ellos. Que por cierto, el líder de ese grupo, ese grupo vive en España, ¿no? Ya veréis cómo, bueno, que esa canción os va a sonar bastante y yo creo que, bueno, que es muy conocida. Ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según cómo estén las cosas. Suele ser un single, ¿eh? Tengo que decirlo. Creo que es bastante fácil que podráis acertar quién hacía la versión de esta canción de Blondie. Y bueno, como os decía antes, ya sabéis, me tenéis escribir a bacanalmusical@yahoo.es. Lo digo así claro porque, bueno, hay gente que a veces me pregunta para mandarme algo. Digo yo, no, si es muy sencillo. Es muy sencillo que mandéis, una respuesta ahí. Bueno, vamos a ver, ya os voy a poner la última canción ya de este bacanal. Como veríais, ya tuvimos a un ataque de los octoduendes, la canción anterior que se puso a 45 y a 33. El próximo programa vamos a hacer una especie de homenaje a los octoduendes. Tengo un single ahí de La Bola de Cristal y vamos a hablar un poquitín de lo que fue La Bola de Cristal, la música que se puso y la influencia que tuvo. Bueno, nos vamos a despedir con los Strangers y con su famoso Golden Brown, que es una de las mejores canciones que se hicieron en aquella época, por lo menos para mí. Ya sabéis que es mi opinión, que eso es una cosa siempre muy relativa, cada uno tiene sus gustos. Bueno, me despido a todos vosotros, ya sabéis, todos los miércoles de 9 a 10, y bueno, también en redifusión os podéis escuchar los viernes a las 9 y los domingos a las 7. Y también por internet, que ya sabéis que siempre subimos todos los programas en la web de Radio Crash 105.0 de la FM. Golden brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown. golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown.